FM Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. www.chebarracas.blogspot.com. Luchando por una comunicación popular, alternativa y comunitaria. Volvimos al piso. Salimos, sí, estamos en el piso. Exactamente. Bueno, y ahora sí nos vamos a meter de lleno con esta problemática que nombrábamos antes sobre lo que es la ecología en la ciudad. Ecología urbana. La ecología urbana, exacto. Que vos dijiste ecología ciudadana, pero no era el concepto, vamos con ecología urbana. Bueno, estamos acá en el piso, bienvenido Matías. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, nada, contanos un poco, por ahí para comenzar con esto de lo que es la reserva ecológica, para quienes no conocen dónde se ubica, cuál es la función, hace cuánto está acá en la ciudad. Bueno, la reserva ecológica está ubicada, digamos, en la zona de, digamos, cerca del río, ¿sí? De hecho es un humedal, es tierra que se ganó al río y que después se dejó que se establezca, digamos, la fauna y la flora que, digamos, andaba por la ciudad. Crecieron estos pastizales, hay una zona de pastizal, hay un bosque de sauces, hay distintos ambientes que, digamos, no representan estrictamente lo que cómo era Buenos Aires antes de ser, digamos, poblada por nosotros, pero que, digamos, representa gran parte de la flora y de la fauna de la región. Si bien hay muchas especies introducidas, digamos, uh-huh. que vienen de, porque se reproducen los árboles de las plazas, las semillas se desplazan y todo. Claro. Hay una gran cantidad de aves, hay como 300 especies de aves, aves de laguna, hay un montón de patos, un montón de garzas, cisnes, hay aves rapaces, como algunos aguiluchos, como algunos halcones, hay pájaros, digamos, de un montón de colores, hay cardenales, bueno, digamos, un montón de especies de aves. Hay especies de reptiles, hay lagartos, el lagarto vero, que es un lagarto muy grande. Hay yararás, hay culebras, mucho viene con camalotes cuando hay inundaciones, uh-huh. y se establecieron ahí y se llegan a reproducir. Y también hay mamíferos, hay comadrejas, hay cuises, que son como pequeños uh-huh. Roedores, y hay coipos, que son la nutria, digamos, que se dice la nutria porteña, que son también roedores más grandes, que comen peces, los peces que están en las lagunas también, que hay sábalos, hay, bueno, varias. Está muy diverso, digamos. Es un ambiente sumamente diverso, sí. A veces la gente cuando va queda un poco de descorazonada porque dice, no veo nada. Y no es la sabana, o sea. Pero hay visitas guiadas, o sea, si a alguien realmente le interesa, hay visitas diurnas, hay visitas nocturnas, uno puede ir de noche, ver la fauna nocturna, ir de día, ver la fauna diurna, digamos, generalmente al amanecer y al atardecer es el momento donde mayores avistajes se pueden hacer. Y bueno, y todo esto, digamos, la idea es que crezca y que, digamos, y que aumente en tamaño y no que se reduzca, claro. Que fue lo que pasó con este proyecto que, digamos, que me hizo a mí escribir esta nota que salió en Página 2. Claro, bueno, un poco para contar, lo convocamos a Matías porque justamente vimos esta nota que nos pareció muy interesante. ¿Desde dónde se abordaba? ¿Desde el punto de vista del que se tomaba? Bueno, y decidimos llamarlo porque un poco para hablar sobre este tema y también algunos más en relación a la ciudad, ¿no? Es decir, a toda esta cuestión que hay con la ecología, que hay con la biología en las ciudades, que muchas veces nosotros estamos totalmente desvinculados, pero por la dinámica que tenemos, por cómo vivimos, por todo el pavimento que hay en la ciudad de Buenos Aires, estrictamente, ¿no? Hablando, y que se reproduce en otras ciudades del mundo, imagino también. Matías, ahí recién cuando hablabas de la reserva ecológica, ahí yo te iba a preguntar, cuando surge, esta reserva es artificial, como vos mencionaste antes, y la pregunta, porque estoy pensando a ver cómo te la formulo. Vos ahí mencionaste que toda la fauna había parte implantada y parte se dejó. ¿Cuál fue el proceso por el cual se desarrolló esto? Sí, en realidad se empezó a ganar terreno al río, digamos, se empezó a rellenar todo eso y, digamos, y empezaron a llegar las plantas por su cuenta, digamos, las semillas, a través de los pájaros que comen los frutos, entonces cuando defecan y todo, empiezan a sembrarse los árboles, empezó a llenarse las lagunas, con las subidas y bajadas del río, y bueno, se empezó a hacer este ambiente semi-natural. Claro. Hay reservas quizás un poquito más parecidas a cómo era Buenos Aires, si uno va a la reserva de Otamendi, quizás claro. A la parte de Pastizal, o a la reserva de Ribera Norte, en zona norte, ahí es un poquito más conservado, digamos. Lo ideal sería que se parezca lo más posible a eso. Pero bueno, esto es lo que hay, digamos, y es una reserva urbana, ¿no? Es como, digamos, no es un parque nacional, digamos, claro, que es donde estrictamente se respeta la fauna y la flora. Pero a mí lo que, digamos, me genera como ruido es, digo, no, si con estos mini espacios tienen este descuido, lo que sería un gobierno nacional, digamos, el PRO, con nuestros parques nacionales. ¿Qué pasaría con el Parque Nacional Iguazú? Quisiera pensarlo, digamos. No. Entonces, estos pequeños espacios, los parques, las reservas ecológicas son importantes. En general, digamos, no todo el mundo se puede ir al country, al campo. Entonces, la mayoría de la gente que vive en la ciudad son los espacios que van a correr, a hacer deporte, a estar con la gente, con la familia, igual que los parques, ¿no? Y de repente metes un bar en un parque, que es eso ya es una ley, digamos, esto por suerte se pudo detener. Uh-huh. El PRO, digamos, evidentemente escuchó sobre todo a las ONGs, ellos son muy de escuchar a las ONGs, digamos, no consultaron en la universidad, ni en el CONICET, ni uh-huh, en ningún lado. Pero bueno, se paró el proyecto, digamos, y no se van a hacer, por lo menos, no se van a tomar estas 7.5 hectáreas que habían pensado tomar para, digamos, depósito de camiones. El estacionamiento de camiones. Sí, y un basural también. Y bueno, por lo menos pararon con esto. Con los bares no, lo de los bares se sancionó y pronto tendremos en los parques más grandes de la ciudad, supongo yo que McCafé y Starbucks. Sí. Matías, una pregunta. Ahora, con respecto a la... por ahí desde un punto de vista, del punto de vista de este ecológico urbano, ¿cuál es la importancia, digo, de que se dé toda esta biodiversidad en las ciudades? Y bueno, es que justamente nos tenemos que, digamos, el ser humano tiene que pensarse como un animal, digamos, somos animales antes, ¿no?, que humanos, y estamos inmersos en un ecosistema, y compartimos espacio con plantas, con animales, compartimos espacio con las aves, las aves incluso nos transmiten enfermedades a nosotros, las aves, las palomas, por ejemplo, son un foco complicado de enfermedades, y esas aves proliferan cuando las otras aves no compiten con ellas. Eso es otro tema, digamos, a tener en cuenta con el tema de los bares, ¿no? Que de repente, aves que están acostumbradas al contacto con humanos, de repente desplazan a las que son más tímidas y que también, digamos, mantienen. Entonces todo está en un equilibrio. Entonces, claro, nos tenemos que pensar adentro de ese ecosistema, con nosotros, con nuestras ratas, con nuestros murciélagos, con nuestros insectos, con nuestras arañas, con las cosas que uno a veces, digamos, trata de no tener, pero bueno, está todo inmerso dentro de eso. Y pensarnos dentro de ese contexto es que realmente nos va a llevar a tener un estilo de vida más saludable y de hecho más igualitario, digamos, ¿no? Porque uno se, digamos, todos nos conectamos igual con la naturaleza. Y los parques, justamente lo que yo pienso que tiene que pasar es que tiene que ser un lugar donde todos seamos más o menos iguales. Que no es que haya gente que pueda ir a tomar un café y el resto haga un picnic, digamos, sino que tienen que ser espacios verdes, lo más parecidos posibles a la naturaleza, digamos. Claro, yo por ahí pienso, dentro de todo este equilibrio que vos marcás, que es importante, por ahí uno cuando se plantea lo de los bares o quitar parte del terreno a lo que son las hectáreas que pertenecen a la reserva, uno lo piensa más en términos sociales, porque, bueno, la reserva quizás tiene un impacto más grande que lo de los bares en las plazas. La de las plazas siempre, digamos, el discurso que circula es, bueno, no, porque es un espacio común para compartir entre todos, donde todos somos iguales y donde uno no es necesariamente un consumidor. Ahora, ¿cuáles son los efectos concretos en la reducción de los espacios verdes y de los árboles de la ciudad, por ejemplo? Porque por ahí hay cosas muy concretas que uno no se da cuenta, por ejemplo, lo que pasó en el 9 de julio al quitar los árboles que se encontraban en esa avenida, que hicieron un trasplante, que luego, no sé, bueno, ahora con lo de los bares también hay ejemplares que están desapareciendo, la poda, ¿cómo se maneja eso? Yo creo que digamos, no se piensa de esa manera, justamente, se piensa, digamos, es como hay una apropiación de lo que es el espacio público, digamos, la naturaleza es espacio público. Uh-huh. Entonces, hay, digamos, hubo un par de notas que se hicieron después, digamos, que se hizo lo del Metrobús, pensando en los árboles que habían pensado plantar. Eran unas especies del Chaco con unas espinas gigantes. Y la poda fue muy fuerte, la verdad que fue para mí sumamente impactante ver eso. Uh-huh. Después se lavó, porque todo el mundo está contento con que haya menos tránsito. Y es cierto, digamos, yo no digo que el Metrobús sea una monstruosidad. Digamos, llamar Metrobús igual a un carril exclusivo para colectivos me parece un poco rimbombante, pero en el momento de sacar los árboles para mí fue muy fuerte. La verdad que el impacto que generó fue, digamos, me parece que fue una cuestión de no consultar, digamos. No haya sido hecho con mala fe, pero estuvo mal, digamos. Uh-huh. Se podría haber pensado de otra forma y creo que tendría que ser prioritario, sobre todo si acaban de presentar, digamos, hace menos de un mes, un programa de Buenos Aires Verde. Y a la semana de eso te enterás que hay un proyecto de ley firmado por el jefe de gabinete y por el jefe de gobierno incautando 7 hectáreas y media de la reserva, parece como... Sí, parece una burla. Una burla, realmente. O sea, sí, creo que por eso quizás tuvo más impacto que el tema de los bares, porque, digamos, fue tras un anuncio de eso. Y la reserva es un lugar donde muchas son ONGs, Amigos de la Tierra, Fundación Vida Silvestre, Aves Argentinas, trabajaron un montón para que, digamos, ese espacio que yo les contaba, que se ganó el río, pudiera transformar, que el gobierno de la ciudad en los 80, creo que fue en el 85, en el 86, pudieran decretarlo reserva natural. Claro. Porque eso, bueno, le da mucho cuidado. Y aparte es un centro de estudio, o sea, se hacen trabajos de investigación, se hacen trabajos prácticos, ponen en la carrera de ciencias biológicas. Los biólogos vamos a esos lugares a aprender a observar aves, a cómo se trabaja en el campo. O sea, son lugares, digamos, de suma importancia, digamos, para la ciudad, además que de lugares, como les decía, de recreación deportiva, etcétera. Sí, totalmente. Bueno, yo les propongo, vamos a hacer un cortecito, vamos a escuchar un tema. Dale. Y volvemos un ratito y seguimos charlando. ¿Les parece? Dale, de una. Dale.